Estás escuchando el Club de la Pluma. ¡Gracias!

la COOPI, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla, y Unión Trabajadores de la Construcción de la República Argentina, UOCRA, sede Villa Carlos Paz. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así, aprovecharlo, lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. El Club de la Pluma. De bronca, sí, hay un poco de bronca. Vos tenés bronca, ¿sí? Y la tenés del otro lado. Yo también tengo bronca. Tengo furia. Me hierve la sangre, ¿sí? Pero, ¿qué carajo hacemos con la bronca? ¿Por dónde la canalizamos? ¿Cantando? ¿Solamente? ¿Cómo hacían en los 80? ¿O antes? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para canalizar todo esto que nos viene arrastrando? ¿Cómo hacemos? Fíjate, una placa rescata una propuesta de uno de los que nos ha tirado varias puntitas, ¿sí? El doctor Eugenio Zaffaroni decía: si fuéramos un pueblo unido, por favor, comprende, pueblo unido. Si fuéramos un pueblo unido, en 3 días, sin golpes, sin represión y sin armas, se va Macri. Lo sacan los propios empresarios que hoy lo apoyan. Quédense todos y todas en casa. No vayan a trabajar. No usen nada. La pérdida de los empresarios es tan grande que en solo 3 días los sacan a patadas. Pongan una fecha. Imiten la 125 y verán cómo los mismos empresarios los sacan a patadas. Necesitan al obrero para sus fábricas. Usen la cabeza, la inteligencia y la razón, no los puños. A ver, primero te habla del pueblo unido. Y hay una parte del pueblo que puede llegar a unirse. Hay otra parte que son una manga de desunidos. Pará, no ser grosero. Que no les interesa la unión de nada. ¿Por qué? Porque se miran el pupo adentro del termo. Y nada más. Pero bueno, pongamos que la otra porción, puede llegar a ser un pueblo unido. Y que empecemos a usar la cabeza, la inteligencia y la razón, como propone Zaffaroni. Esto lo viene proponiendo hace casi 2 años, ¿eh? Año y medio, fácil. Entonces, vos decís, ¿dónde canalizo esa bronca? A ver, como dicen ahí, cuando nos compraron los derechos, no nos compraron ningún derecho. Nos vulneran los derechos, los liquidan los derechos, los ocultan. Y entonces la bronca, ¿para dónde va? ¿Y usamos la inteligencia? ¿O usamos la cabeza? ¿Usamos la razón? No. No. Empezamos a escudarnos en frases, en eslogan, en estas placas que publicamos en el Facho Book o el Fascisto Book o el Facebook, como te guste nombrarlo, y creemos que vamos a hacer dar vuelta a la taba de esa manera. Y el dar vuelta a la taba, te lo hemos demostrado cuando fue que querían imponer el 2x1 a los genocidas. No importa, algunos lo están mandando a la casa con la prisión domiciliaria y todo ese verso impune. Pero lo demostramos en la calle. ¿Qué pasa? Que todas esas organizaciones sociales, esas militancias, no sale por un lado a la calle a frenar todo esto, o no propone, como dice Zaffaroni, a partir de mañana, o a partir de pasado mañana, desde el 21 de noviembre, durante 3 días no salimos ninguno de nuestras casas. Y nos quedamos todos guardaditos y le paramos el país. No, no, pero los gordos de la CGT dijeron que... Los gordos de la CGT te entregaron con la boca abrochada, por no decir otra cosa. Te la abrocharon mal. Y los que tenemos que decidir somos nosotros. Esa porción de la población que tienen claro que todo esto que están haciendo es la destrucción de nuestro presente y la imposibilidad de tener un futuro venturoso. La imposibilidad de tener un futuro. Decía la Marcha de la Bronca que este mundo estaba dividido en dos. Está dividido en varios pedazos. Pero hay un pedazo, esa porción de gente a la que tenemos que acudir y convencer que tenemos que tomar alguna medida, que tenemos que tomar una decisión, y es ahora. No es esperar a que asuma alguien en el Congreso, no es ahora esperar a que alguien tome una decisión oportuna de... No, ya, ya. Y a riesgo de que nos quieran silenciar, como hacen con muchos, no sé, ya nosotros no van a dar tanta bola como para silenciarnos, pero ojalá que no. Pero tenemos que provocar eso, y tenemos que lograrlo, para que la bronca se transforme en una esperanza, para que la bronca se convierta en la posibilidad de reconstruir nuestro país, y bien desde más abajo de los cimientos. Porque es los que lo vienen destruyendo, estos tipos, estos miserables. Yo no sé cuánto tiempo nos va a llevar reconstruirlo, pero tenemos que empezar. Y no podemos seguir esperando a que sigan destruyendo nuestra nación, que sigan destruyendo nuestra posibilidad de ser un país creíble. Yo no creo que tengamos que seguir esperando. Creo que tenemos que actuar de manera urgente, porque ya se nos acabó el tiempo. No tenemos más tiempo para esperar. Lo que puedan hacer en el Congreso después del 29 de noviembre es otro cantar. Nuestros padeceres son ahora, y nuestros padeceres no dependen de una asunción, dependen de nuestra decisión de terminar con ellos, dependen de nuestra irrestricta decisión de defender y recuperar la democracia. Porque ¿en qué estamos? En una dictocracia. Y no lo dijo él, pero como nos apunta nuestro compañero Gustavo Godoy, Juan Marino hacía referencia a que estamos en un estado de dictocracia. Yo, Juan Marino. ¿Sos vos? Yes. Adelante. Bueno, soy Juan Marino, dirigente del Partido Piquetero. Lo primero que quería hacer en esta audiencia pública era repudiar el despido de Víctor Hugo Morales en C5N. Podrán preguntarse qué tiene que ver una cosa con la otra, y tiene mucho que ver, porque estamos en un país donde no se respeta la Constitución Nacional. Se verifica en el despido de Víctor Hugo, donde no se respeta la libertad de expresión, y en estos tarifazos que son inconstitucionales. Inconstitucionales, ya lo dijeron los oradores precedentes, porque no respetan los principios establecidos en la Constitución en relación a los servicios públicos, que son un derecho humano y que por lo tanto no pueden ser tratados como una mercancía. Entonces, cuando hay un gobierno que no respeta ninguna de las garantías constitucionales, por más que haya ganado las elecciones, hay que caracterizarlo como corresponde. ¿Cómo se llama un gobierno que gobierna pisoteando la Constitución? Bueno, se lo llama dictadura. Y eso es lo que tenemos hoy con el gobierno de Mauricio Macri y el ministro Aranguren. Es un gobierno que no escucha al pueblo, es un gobierno que no dialoga con el pueblo. Se ha verificado en estas audiencias públicas, audiencias truchas, donde los aumentos están predeterminados, no importa lo que digamos nosotros acá. El gobierno solamente escucha al Fondo Monetario Internacional. En estas audiencias han hablado los representantes de consumidores y usuarios, el gobierno no los escucha. Ha hablado la Unión Industrial Argentina, manifestando su preocupación, el gobierno no la escucha. Bueno, y entonces tenemos un gobierno sordo frente a todo reclamo y a todo planteo de la gran mayoría de la sociedad argentina, que va a continuar con un tarifazo que es una brutalidad. Hasta este aumento ya acumulaba el tarifazo eléctrico 600% para los que consumen menos de 300 kilowatts, y para arriba más de 1000%. Si encima le sumamos el aumento nuevo, bueno, vamos a tener un aumento de más de 1500% comparado con los precios de diciembre de 2015. Un tarifazo que, por lo tanto, vulnera los derechos constitucionales de los trabajadores, que hoy en día en un tercio son pobres, también energéticos, y por lo tanto tienen que elegir si pagan las facturas de servicios públicos o si consumen otro tipo de cuestiones vitales para ellos y para sus familias. Y no solamente eso, sino que es un tarifazo que está llevando a la quiebra a la pequeña y a la mediana industria, incluso a la gran industria. Por eso ha venido la Unión Industrial Argentina a manifestar su preocupación. Integra un plan de recesión este tarifazo, que está asociado a la reforma laboral, está asociado a la reforma previsional. Cuando liquidan los ingresos de jubilados, los ingresos de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, cuando no otorgan el bono de fin de año, cuando aplican la reforma laboral para abaratar los despidos, lo que están haciendo es destruir el mercado interno y la capacidad de compra de los trabajadores. Tienen un plan recesivo de destrucción de la economía nacional, y los tarifazos se integran a ese plan para entregarle de forma más barata el país al capital financiero internacional, además de que recorte de subsidios, como la reforma previsional, son para garantizar el pago de la enorme deuda externa que ha contraído este gobierno, que nos ha llevado a ser, según Standard & Poor's, la segunda economía más frágil del mundo. Motivo por el cual el FMI ha reclamado que el gobierno avance más rápido en las reformas, y por eso las están apurando para votarlas este mismo año en el Congreso. Creo que el gobierno está muy equivocado porque piensa que de esta forma va a poder desarrollar a pleno su plan. Piensa que extorsionando gobernadores, amenazando sindicalistas, apretando periodistas, va a poder hacer pasar todo este plan antipopular y antinacional. Y tienen un problema, porque tienen dos variantes. O empujan a los gobernadores sobre la base de los ataques que les están desarrollando a ir con Cristina en 2019 para que Cristina recupere la presidencia, o liquidan políticamente a los gobernadores, como pasó en la última elección legislativa, luego de usarlos para que apoyen sus medidas en el Senado, los liquidan en las elecciones y empujan, por lo tanto, a que todo el movimiento opositor se concentre en Unidad Ciudadana en la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Y esto es muy importante que se tenga en cuenta, porque pueden pensar que pueden ganar la reelección de Mauricio Macri, como ya mismo Macri lo está planteando, porque tiene una diferencia de 20 puntos a nivel nacional, pero tienen un problema porque este tarifazo va a impactar sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Y en la provincia de Buenos Aires la diferencia es solo de 4 puntos. Y Cambiemos puede perder muy fácilmente 2 puntos, Unidad Ciudadana puede ganar muy fácilmente 2 puntos, y Cristina quizás, si no la apoyan los gobernadores, no sea presidenta en 2019, pero perfectamente puede ser gobernadora, y vamos a tener un movimiento político opositor contra este gobierno de los tarifazos. Muchas gracias. Gracias, Juan. Estás escuchando el Club de la Pluma. Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma. Tarde, porque tuvimos unos cuantos problemas técnicos, los cables que no se enchufaban, las perillas que se caían, los micrófonos despegados. No, todo eso, no. Hubo un par de kilómetros, ¿viste? Pero bueno, se solucionó gracias a la gestión maravillosa de María Belén Licari y la profesora Gabriela Fernández, que estuvo arrastrándose por el piso ahí, conectando, desconectando, un quilombo hubo, pero bueno, ya está. Bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Coquín hacia todos los rincones del planeta, que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios que nos están pidiendo correa, todo, ¿viste? Ya están cerrando los grandes, ¿no? Te quitaron a Navarro, a Víctor Hugo, y bueno, al gato lo corrieron todavía, ¿no? O por ahí se acomodó de vuelta, porque viste, el gato era de acomodarse, ¿no? Pero bueno, nosotros a los monopolios de desinformación, a los cuales le venimos presentando batallas desde hace más de 13 años, donde no cambiamos el discurso, y cuando hubo un momento en que nos hemos equivocado, yo en persona me he equivocado en algo, me he disculpado y he aclarado, pero le seguimos presentando batalla para romper el cerco de la desinformación a esos monopolios y a los miserables que están abusándose de nuestro país, a esos miserables que están en ejercicio de funciones públicas desde el presidente Macri para abajo. Les reclamo, no sé si tienen idea, pero les reclamo, quiero saber la verdad de qué pasó con Santiago Maldonado, y a ellos, desde el presidente para abajo, los quiero presos, los quiero en cana, en cárcel común y efectiva, perpetua, por el crimen genocida, el crimen de lesa humanidad al desaparecer y asesinar a Santiago Maldonado. Pero quiero que rescaten, si les queda en el fondo de algo, alguito de dignidad, y asuman su responsabilidad y se hagan cargo. Y le reclamo al aparato judicial, mientras no lo democraticemos y no lo reformemos, que aquellos que tienen dignidad, porque hay muchos en el sistema judicial que la tienen, que hagan toda la fuerza necesaria para que eso ocurra. Porque lo de Santiago Maldonado no puede quedar en el olvido y no puede quedar impune. Todos los responsables de este crimen de lesa humanidad tienen que ser condenados. Tienen que ser condenados a cadena perpetua y efectiva en cárcel común. Y a estos miserables también, por más que yo no sea nada, les exijo la libertad para Milagro Sala, que está secuestrada, y están promoviendo de alguna manera quebrarla, porque les hacen falta algunos muertos más para seguir doblegando a la población según sus convicciones. Muy buenos días, profesora Gabriela Fernández, ¿cómo le va? Buenos días, Norberto, buenos días a toda la audiencia. Y acá tengo un poquitito de apuro porque tengo columnistas en vivo que tienen que salir. Así que bueno, vayamos programando, ¿quiere? Y bueno, no es culpa mía, ¿eh? No es culpa mía. No importa de quién es la culpa, importa quién pone la solución. Bueno, dígame, entonces, ¿qué quiere hacer? ¿Quiere que arranquemos con la columna en vivo y después vamos con todo lo demás? A ver, le pregunto, ¿sí? Podemos poner, si quiere, Empezamos así, salteadito el bloque internacional. Ponemos a Fernando Lizama Abado, ¿le parece? Dale, vamos con Fernando Lizama Abado y después regresamos con más el Club de la Pluma. ¿Estás escuchando? El Club de la Pluma. Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma. Seguridad, estabilidad y democracia en riesgo. El presidente de México se queja de bullying de la sociedad. Gasto electorero del 2018 viene acompañado de un gran fraude electoral. Un gran negocio, muy rentable la política. Buenos días, hermano Norberto. La violencia, las desapariciones, las violaciones a los derechos humanos, los secuestros, extorsiones y robos ya alcanzaron a niveles nunca vistos. Estamos viviendo en un estado de emergencia nacional. Algo le pasa a nuestro sistema de justicia, que no funciona. Los partidos políticos y gobiernos prefieren tocar otros temas que el de la seguridad y justicia. La policía anda sin controles operativos. Muy lamentable que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, utilice el foro de seguridad para hacerse notar y acusar a la sociedad civil de hacerle bullying a su mandatario de la nación. La sociedad critica las fallas, las ineficiencias, la corrupción, la falta de seguridad. ¿Cómo es posible que las calles sean tomadas por el crimen organizado y la sociedad no exija? ¿En qué país vivimos? Al gobierno le molesta las críticas. Pues que haga bien su trabajo. El pueblo, los ciudadanos integrantes de la sociedad civil, tienen que asumir su responsabilidad como mandantes. Necesariamente tiene que llamar la atención a sus gobernantes para que estos hagan bien su trabajo. La voz crítica de la sociedad civil se manifiesta y exige un cambio de conducta de sus autoridades, que los sueldos y salarios que le vengan estén a la altura de sus logros, de acuerdo al cargo que ostentan, y que su desempeño, productividad y honestidad no esté en tela de juicio. Teniendo en cuenta, hermano Norberto, que en las elecciones del 2018 se renovará la presidencia de la República, la Cámara de Diputados y la de Senadores, 9 gobernaturas y 16 alcaldías de la capital del país. El desorden financiero de los gobiernos de los estados, la conformación del presupuesto sobrepasó los límites permitidos. Los excesivos gastos, hermano Norberto, hacen ver que estos gastos son con fines electoreros, perdiéndose la esperanza y credibilidad y poner a prueba la eficiencia y madurez de la infraestructura electoral. Al subestimarse, hermano Norberto, los ingresos y gastar más de lo planeado hace suponer que se está planeando un gran fraude electoral. La política mexicana es un rentable negocio. tanto para los hombres públicos de derecha como de izquierda, permitiéndoles acumular propiedades, casas, bienes, autos, joyas y viajes de placer. Por si fuera poco, la clase política tiene prestaciones con cargos al presupuesto nacional, comidas de lujo, seguro de gastos médicos en hospitales privados. El presidente del Partido del Movimiento Regeneración Nacional, mejor conocido como Morena, Andrés Manuel López Obrador, cumplió el lunes 64 años. El tabasqueño originario de Villahermosa, Tabasco, recibió felicitaciones de sus seguidores y amigos. Por otro lado, el jefe de la delegación Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, quien señaló que tendrá una reunión con Andrés Manuel López Obrador, y lo que resulte de sus conversaciones será dado a conocer por ambos, en referencia a los temas que abordará, y que si es la persona idónea y si ganara López Obrador la presidencia de la República, para que el propio Monreal Ávila ocupara la Secretaría de Gobernación. Dijo, sin responder, que dará a conocer los acuerdos tomados y las propuestas presentadas. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizama Vado, desde México, te mando un fuerte abrazo revolucionario, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Estás escuchando el Club de la Pluma. El pasado tiene sonidos que se escuchan a través de las voces que lo cuentan. Murmullos de la historia. La columna de la doctora Josefina Piana para el Club de la Pluma. Estamos en compañía de nuestra compañera amiga, la doctora Josefina Piana. ¿Cómo le va, querida? Muy bien, Norberto. ¿Y usted cómo anda? Aquí andamos, medio dormidos, pero vio usted. Eso me habían dicho. Bueno, a ver si nos despertamos. A ver, sí, medio que... Bueno, después de una buena siesta voy a despertar, creo. Eso es bueno. Escúchame, me llamó la atención el título de tu columna para el día de hoy, porque realmente no entendí nada. Eso me alegra mucho. Ah, qué bueno, qué suerte. Y vos sabés que esa fue la intención. No beneficia a mi estado así de somnolencia. Bueno, no, despierte. Bueno, de diezmo, indulgencia y casamiento. ¿Quién se casa? A ver, no, espérate, se casaron, ya fue. No, lo que pasa, a ver, Norberto, es que viste que durante la semana ando yo con mis papeles y documentos del periodo colonial, y sí, por ahí se me prenden lucecitas porque digo, ¿dónde lo vi a esto? Y de golpe me encuentro con que no es que lo vi hace mucho, lo estoy viendo. Entonces dije, bueno, esto lo tiro para Norberto porque le va a interesar. A ver. Y bueno, a ver, diezmos, indulgencias y casamientos, formas de sacarnos plata en realidad. Vamos a arrancar con los diezmos muy rápido. Este tema de los diezmos está, en realidad, es un impuesto que se usó hace cientos de años, sí, y está en el origen de la conformación del tesoro público de todos los países. Cuando vos decís, ¿por qué pagamos impuestos? Preguntale los diezmos. Claro. Es un impuesto muy antiguo, que es anterior al tiempo de los romanos. Y él se llama diezmo porque, bueno, era la décima parte de los frutos procedentes del campo, de las viñas, de los árboles y de los animales. Uh-huh. Pero se pagaba en productos, no se pagaba en dinero. Sí. Según las épocas, ese diezmo, ese impuesto, se pagaba a diferentes sectores del poder. Señores feudales, cuando todavía no estaban constituidos los estados nacionales, siempre estamos hablando de Occidente, ¿no? Sí. Al monarca, o bien en el periodo republicano. pero siempre cuando se dice diezmo estaba vinculado a alguna contraprestación que recibía el contribuyente. Desde el siglo VI, en realidad, es la Iglesia romana la que se incorpora como cobradora de diezmos. Y entonces empieza a generalizarse en todo Occidente. Y cuando se habla de diezmo, se dice, lo cobra la Iglesia romana. Lo cierto es que en España, para variar, el diezmo se convierte en obligatorio. Yo recogí un colector que lo entregaba a los párrocos y obispos para construir con eso iglesias, sostener el personal eclesiástico y el de la diócesis. Más de una vez también lo cobraban los patronos de los monasterios o algún laico importante que compraba esos derechos para recaudarlos. Hoy también hay empresas que compran esos derechos, se presentan en licitación y cobran impuestos. Claro. Por supuesto que el que no pagaba era castigado con la excomunión, o el que defraudaba y decía, no, yo pago menos porque he producido menos, también lo excomulgaban. En la América Española, cuando éramos colonia, debido a esa institución del patronato regio, el diezmo era cobrado por los funcionarios de la Real Hacienda, es decir, la corona. Sí. Porque esta, se suponía que la corona era la que tenía que erigir, dotar y mantener las iglesias y parroquias. Pero la corona se olvidaba de estas contraprestaciones, y entonces la iglesia obtuvo el derecho real de cobrar lo que se llama la veintena y la treintena de los diezmos. Estos diezmos se pagaban anualmente para el día de San Juan. Lo pagaban los propietarios de las haciendas rurales. Pero también, mira, digamos que en aquella época, cuando éramos colonia, la corona, la plata que iba de acá para allá, cruzando el charco del Atlántico, era mucho más gruesa que los diezmos. Es decir, la corona era la dueña del abastecimiento de sal, que era un monopolio real, tenía el monopolio del azufre, de las cartas de juego, de la pólvora, de la pimienta, de la nieve, es decir, de aquellos lugares, de aquellos poblados que estaban cerca de zonas con nieve, de los nevados, de las peleas de gallo, del papel estampado, cobraba el impuesto sobre los esclavos africanos que se importaban, y una cantidad de cosas más. Dentro de todos esos impuestos, el quinto real era la fuente más importante de ingresos, que era el que se aplicaba a la extracción de oro, plata, mercurio, piedras preciosas y demás. Pero también hay que decir que buena parte de los ingresos de la corona era el tributo indígena. Era uno de los ingresos más voluminosos que cobraba la corona. Era un impuesto anual y era universal. 5 a 8 pesos al año pagaba cada indígena, siempre y cuando fuera hombre casado y entre los 18 y los 55 años de edad. Era el impuesto más generalizado y el más voluminoso. Hasta aquí los diezmos, Norberto. ¿No te has dormido todavía? No, todavía no. Vamos a las indulgencias. Las indulgencias está asociado a una doctrina que tiene relación con los conceptos de pecado, penitencia, remisión y purgatorio. Sí. Es una doctrina del cristianismo antiguo que dice que la pena temporal del pecado, es decir, mientras estamos vivos, puede ser remitida por benevolencia, gracia o indulgencia, que conceden, por supuesto, algunos representantes de la Iglesia. Te lo digo en otras palabras. La indulgencia no perdona el pecado en sí mismo, pero sí exime al pecador de penas temporales, es decir, mientras vive, claro, o mientras esté en el purgatorio. Entonces papas, obispos y cardenales concedían indulgencias a quienes peregrinaban, a quienes rezaban ciertas oraciones, a quienes efectuaban rituales particulares. Pero esas indulgencias, Norberto, se vendían. Y el producto de esas indulgencias rendían muy buenos beneficios a la Iglesia romana. A través de ese santo negocio de las indulgencias, Roma vendía certificados que te ahorraban años de castigo en el infierno. Claro. Todo esto vino muy bien hasta el año 1506 en Europa, cuando estalló el escándalo. ¿Qué tipo tan vivos, no? ¿Qué tipo Pero, tan vivos? Fíjate vos, en aquella época eran vivos, hoy no tanto. Sí, vale. El escándalo estalla a comienzos de ese siglo XVI. Cuando se le va a otorgar, se vende una indulgencia a todo aquel que ayude en la construcción de la Basílica de San Pedro. Y entonces aparece Martín Lutero, que fija las tesis contrarias a las indulgencias en las puertas de Wittenberg. Ese es el origen del cisma entre catolicismo y protestantismo. llegue el Concilio de Trento, de la Iglesia Romana, entonces el escándalo es tan grande que, entre otras cosas, suprime las indulgencias. Pero cuando nos trasladamos a América en la misma época, las indulgencias toman otro nombre y se llaman bulas de la Santa Cruzada. ¿Por qué se llaman así? Porque servían para recaudar fondos para la guerra contra los infieles. Pagaban negros, indios, españoles, funcionarios reales y eclesiásticos, encomenderos, todos. Cada año y medio, o cada año de por medio, las bulas se publicaban en América. Hasta el periodo de la independencia. Y la corona española, es decir, el centro metropolitano colonial, recaudaba muchísimo dinero anualmente, más de 300.000 pesos anuales. Ese producto iba al Tesoro Real, lo administraban a veces hombres de la Iglesia, pero se pagaba sobre todo en las Indias. Y otro impuesto que de golpe me aparece en los papeles. Resulta que cada vez que se casaba un hijo o una hija, sobre todo de los Borbones, había una donación voluntaria. Y entonces me aparecen los papeles, el casamiento de doña María Luisa de Borbón, infanta de España, hija de don Carlos III, que se casa por poder con Leopoldo II, y que va a ser Leopoldo II del Sacro Imperio Romano Germánico, en 1764. Se casa por poder, pero el año siguiente vuelven a contraer matrimonio ya personalmente. Y entonces se desparraman las reales cédulas por la América española. Donativos voluntarios que tienen que pagar seculares, eclesiásticos y religiones a pedido del rey para casar a la princesa. Y esto de voluntario no tiene nada. Nada, no. Porque la persecución a los que no pagan es muy fuerte. Y entonces, bueno, se me juntaron, a ver, esto de los diezmos, los de la bula de la Santa Cruzada con las famosas indulgencias, más estos casamientos reales, y mientras estaba leyendo los papeles de golpe, dije, estos murmullos de la historia me empiezan a hacer demasiado ruido hoy. A ver, Norberto, hoy también pagamos diezmos a funcionarios de la Real Hacienda. Son esos impuestos nuestros que se van al exterior para pagar una deuda cuyas contraprestaciones no vemos nunca. Y aquel tributo indígena universal y anual que pagaban todos los indios, ¿sabes en qué se ha convertido? En un impuesto mensual al que le llamamos IVA. Claro. Lo pagan todos. Y encima, la doctrina de las indulgencias, que remite al castigo temporal de los pecados, también lo estamos viendo hoy. Nos dicen que hemos cometido el pecado de buscar una sociedad más equilibrada y justa. El pecado de requerir más escuelas y hospitales. El pecado de exigir pensiones y jubilaciones razonables. El pecado de exigir condiciones laborales que respeten los derechos reconocidos internacionalmente. Hemos pecado así. Y de golpe aparecen frente a tantos pecados los vendedores de indulgencias. Y nos dicen, miren, esos pecados de una sociedad más justa, nosotros no se los vamos a perdonar. Pero sí le vamos a dar una indulgencia. Van a tener que pagar aumentos de luz, agua y gas. Y en el paraíso, es decir, después de muerto, van a ver los brotes verdes. Pero ¿saben qué? Se van a salvar del purgatorio. Mira, Norberto, y también tenemos las bulas de la Santa Cruzada. Tenemos que comprar armamentos para la guerra contra los infieles de hoy. Los infieles de hoy han cambiado de nombre. Son los villeros, los chicos de la gorra, los mapuches, los inmigrantes ilegales. Y cada tanto, Norberto, también vemos que el Estado, con nuestros recursos, paga lo que antes era el casamiento de las princesas reales, y ahora sabéis que son el sostenimiento, con nuestros impuestos, de las propiedades de Joe Lewis y de Benetton. A ver, Norberto, son poco creativos los funcionarios contemporáneos. Solo han cambiado los nombres, pero la esencia para extraer los bienes de los sectores populares siempre es la misma desde hace cientos de años. Yo creo que en algún momento vamos a dejar de creer en el infierno y en la guerra contra los infieles. En ese momento vamos a volver a pensar en la vuelta de obligado y en la soberanía nacional. Que así sea, ¿no? Que así sea. Que así sea, ¿verdad? Ojalá, ojalá que alguna vez podamos despertar y cambiar todo eso, ¿no? Ojalá. Claro, pero tenemos que tomar conciencia que esta gente que está hoy no son creativos. Y han cambiado nada más que el título a las cosas. Está bien. Y la manera de vivir del trabajo de los otros sigue siendo la misma. Por eso nosotros tenemos que ser creativos. Los creativos somos nosotros, tenemos que serlo. Uh-huh. Sí, señor. Claro. Y tenemos que volver a buscar cadenas para armar otra vuelta de obligado. Exactamente, sí, señora. Sí, señora. Y decir, no pasarán. Exactamente, ojalá. 90 buques mercantes, 20 de guerra eran en aquel entonces. Uh-huh. Le interesaba más la mercancía que la guerra. Claro. La guerra era el pretexto. Claro, claro, claro. Y bueno, tenemos que empezar a construir esas cadenas bien sólidas para que no vuelvan, sí, señor, para que no sigan pasando, ¿no? Con sí, señor. Encima. Pero bueno, ojalá que así sea. Querida compañera, amiga, te mandamos un fuerte abrazo. Excelente. Un abrazo grande para vos y para Gabriela. Fue la doctora Josefina Piana con su excelente columna, como dice Carlos Navarta, dice, excelente la columna de Josefina Piana, más vale, como de costumbre. Nos tiene mal acostumbrado esta mujer, ¿eh? Muy mal acostumbrado, pero bueno, y no vamos a renunciar a que se ame, a forzar a que se ame, no tiene que ser mejor todavía. Nosotros vamos a continuar, vamos a retomar el bloque internacional y nos vamos para Cuba para escuchar la columna de nuestro querido amigo, el doctor Néstor García Iturbe. Nunca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía, bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar. Estás escuchando el Club de la Pluma. El Club de la Pluma, historia y realidad cubana, a cargo del profesor Néstor García Iturbe. Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. El discurso de libertad, democracia, acercamiento diplomático y relaciones amistosas con América Latina, tan característico de Estados Unidos en su afán de reforzar el poder blando de su política exterior, encuentra sus límites reales en la necesidad de orden y estabilidad, consignas muy usuales durante la implementación de la doctrina de seguridad nacional en América Latina. En la actualidad, las Fuerzas Armadas estadounidenses en América Latina están presentes no solo en más de 70 bases militares, sino que se materializan en diversos acuerdos de seguridad, como el Plan Colombia, la Iniciativa Regional Andina, la Iniciativa Mérida y la Iniciativa para la Seguridad Regional de Centroamérica, en todos los cuales se asegura la presencia y preponderancia de Estados Unidos en los distintos países. Estos pactos incluyen programas de entrenamientos, cursos de capacitación, venta de armas y equipos, involucrando desde las empresas proveedoras de estos materiales, el Pentágono y las agencias de seguridad estadounidenses como la CIA, la DEA y el FBI, además de los gobiernos, empresas y policías de los países latinoamericanos involucrados. La razón de esta presencia en la tantas veces proclamada seguridad nacional de Estados Unidos, que implica por definición la seguridad de los intereses de las empresas estadounidenses y la llamada estabilidad de territorios que podrían resultar una amenaza para Estados Unidos, está en los manuales de entrenamiento del Pentágono, donde se expresa claramente el vínculo entre ambas. La falta de estabilidad política y de orden socioeconómico en un país latinoamericano pone en jaque la seguridad nacional estadounidense. Por consiguiente, Estados Unidos debe adoptar en materia de entrenamiento y programas de ayuda militar tácticas destinadas a evitar los riesgos de tal inestabilidad mediante el desarrollo económico y la imposición del orden. La búsqueda de la estabilidad es parte del discurso que viene penetrando fuertemente en la región desde inicios de la Guerra Fría que opera como justificación para legitimar las intervenciones por encima de la soberanía nacional de los países latinoamericanos. En la página web del Comando Sur se puede leer uno de los objetivos de las operaciones conjuntas, y dice, es la continuación del compromiso con la región orientado a estrechar el trabajo conjunto y promover la estabilidad hemisférica. Claro que este trabajo conjunto se realiza con países y gobiernos que se encuentran alineados a los intereses político-económicos y de seguridad de Washington, como Argentina, Brasil, Perú, Chile, Colombia y Panamá. Estos ejercicios conjuntos son organizados por el Comando Sur y están diseñados para combatir en el campo de la guerra electrónica, en materia de guerra aérea, submarina y en operaciones de interdicción. Se realizan con el propósito de intimidar a los países que han planteado su independencia y soberanía, que defienden los intereses de sus pueblos y se enfrentan a los intereses imperiales. Recientemente se llevó a cabo uno de esos ejercicios intimidatorios, en los que además de las fuerzas de Estados Unidos, estuvieron presentes las de Colombia, Argentina, Brasil y Panamá. El objetivo del ejercicio era practicar cómo realizar una invasión a Venezuela. Los resultados del ejercicio fueron calificados de satisfactorios y todas las fuerzas cumplieron los objetivos trazados. Solo les restó un cálculo a los estrategas del Pentágono al evaluar los resultados finales. El famoso dicho de que una cosa es con guitarra y otra con violín. Habló para ustedes Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. Territorio libre de América. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma, que lo hemos recuperado después de la excelente columna de Josefina Piana. Y ahora nos vamos a El Salvador, vamos a recibir muy orgullosos esta incorporación desde el domingo pasado del doctor José Mario Zabaleta con su columna para el Club de la Pluma. Siempre la mejor, con el as de espada nos domina, y con el de bastos entra y da. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde El Salvador, el reporte del doctor José Mario Zabaleta para el Club de la Pluma. Este 16 de noviembre recuerda uno de los hechos más ignominiosos de la historia salvadoreña, cuando en 1989, en el fragor de los combates de una ofensiva de las fuerzas guerrilleras del FMLN, que por primera vez irrumpían y tomaban posiciones en la capital, San Salvador, y otros municipios aledaños, al igual que en el resto del país, miembros del ejército salvadoreño ejecutaron cruelmente esa madrugada a 6 sacerdotes jesuitas, una empleada y su hija, mientras pernoctaban en la residencia del campus de la Universidad Centroamericana UCA. La masacre, fríamente planificada por el alto mando de las Fuerzas Armadas y ejecutada por el batallón de élite Atlacatl, inmediatamente cobró notoriedad y condenas, sobre todo por tratarse de intelectuales de alto nivel que habían incidido en la conciencia de la sociedad salvadoreña, y a quienes se les pretendió vincular con las fuerzas insurgentes. Inmediatamente, la fuente de gobierno y la misma institución armada condenaron el hecho y dirigieron sus acusaciones contra el FMLN, que les habrían ajusticiado por propósitos insospechados, mientras el ejército en esos momentos se encontraba a la defensiva y al borde del colapso. La Fuerza Armada de El Salvador, en un acto de cinismo y alevosía, publicó un pronunciamiento en los periódicos de la fecha condenando en forma enérgica y determinante lo que llamó acción terrorista perpetrada ese día en el interior de la UCA contra los sacerdotes jesuitas. El presidente Alfredo Cristiani, comandante general del ejército, hizo lo mismo, y por declaraciones a los medios, atribuyó directamente a las fuerzas guerrilleras tal vil crimen. Todo formaba parte de los planes fraguados los días previos junto al alto mando. Mas no contaron con la existencia de un testigo presencial a la prudente distancia y resguardo, pues las órdenes para los asesinos incluían no dejar sobrevivientes. Se trató del esposo de la empleada Alba Julia Ramos y padre de la adolescente Celina Ramos, quien inmediatamente divulgó la verdad de los hechos, que poco a poco fueron esclarecidos completamente ante las autoridades de la congregación religiosa. Aunque posteriormente fue realizado un amañado juicio contra algunos militares miembros del batallón Atlacatl y su jefe, el coronel Guillermo Benavides, condenando a algunos de ellos a pena de cárcel, meses después fueron dejados en libertad al entrar en vigencia la ley de amnistía decretada por la Asamblea Legislativa en 1993. Al ser declarada inconstitucional el año pasado, solo Benavides se encuentra en prisión. Ninguno de los autores intelectuales, miembro del Estado Mayor de esa época, ha sido juzgado en el país, y la misma Corte Suprema de Justicia ha impedido que pudieran ser extraditados a España, donde el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, dirige el juicio contra ellos debido al origen natal de la mayoría de las víctimas. Todos, menos un fallecido y otro coronel que fue a residir a Estados Unidos, viven en el país bajo la protección legal y resguardo moral del sector castrense, y posiblemente no salgan nunca, mientras circule la orden de detención en manos de la Interpol por órdenes del juez español. Casualmente, este miércoles 15 de noviembre de 2017, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha confirmado la extradición a España de Inocente Orlando Montano, excoronel y exviceministro de Defensa de El Salvador, por el llamado caso Ellacuría, y con todas las implicaciones que de ello dependan. Mientras, se mantiene la querella ante la Audiencia Nacional contra el entonces presidente de El Salvador, Alfredo Cristiani, Humberto Larios, ministro de Defensa, Juan Orlando Cepeda, coronel y viceministro de Defensa, el citado Inocente Orlando Montano, y un grupo del batallón de infantería Tlacatl, encargados de ejecutar los asesinatos. En la actualidad, a 28 años de la matanza, los salvadoreños siguen recordando y pidiendo justicia por Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Amado López, Joaquín López y López, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno, quien fue profesor en secundaria de este corresponsal, así como Alba Julia Ramos y Celina Ramos. Habría que parafrasear al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, cuando afirma prohibido olvidar, una ineludible misión por conservar y rescatar la memoria histórica de este país centroamericano. Para el programa El Club de la Pluma, por Radio Inédita en Cosquín, Córdoba, Argentina, Mario Zabaleta, corresponsal de Radio. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma. Lo que no se escuchaba, al final el saludo del doctor Zabaleta, que dice que es corresponsal de Radio Habana Cuba, ¿sí? Lo que pasa es que no sé qué hace la máquina, que cuando están terminando el audio se pisa con otro, que yo, bueno, sí, o sea que la aclaramos, ¿viste? Mirá que yo cuando los edito le dejo un silencio prolongado para que salga el saludo también en la columna, pero no, no, es rebelde, ella es rebelde, la máquina, digo, ¿no? Nos avisa Carlitos Alberto Baciochi que están votando por primera vez los chilenos residentes en Argentina, y dice: espero que la bobería reaccionaria no sea un virus y voten con el lado del corazón y no sean indignos. No queremos 4 años del circense Piñera nuevamente. Y sos demasiado elegante y cuidadoso en decirle circense a Piñera. Yo le diría otras cositas no tan agradables. Continuamos con el bloque internacional en el Club de la Pluma. Le agradezco, antes de parar, porque Gladys Corral nos manda gracias, compañeros, una alegría escucharlo, buen programa y jornada, hasta la victoria siempre. Gladys, te mandamos un fuerte abrazo. Seguimos en el bloque internacional, nos vamos a compartir la columna que nos envía nuestra compañera y amiga, que ahora recuperó el número de teléfono y el teléfono que se lo dieron, Najib Ilov, desde Venezuela. Barbudo ni gigante, todo lo que se ve. Estás escuchando el Club de la Pluma. Militando por la vida, los derechos y las convicciones. Desde Venezuela, la columna de Najib Ilov para el Club de la Pluma. Saludos, queridos compañeros de la Patria Grande. Venezuela se debate en una serie de ataques indiscriminados por parte de los factores internacionales del imperialismo y sus aliados, en colusión con los factores de derecha fascista en suelo venezolano. En un marco previo a las elecciones de alcaldes convocadas por el Consejo Nacional Electoral para el 10 de diciembre. La derecha fascista y sus auspiciadores desataron esta semana el más brutal ataque a la moneda, con un incremento virtual de su valor, bajo auspicio e implicancia de esa página nefasta de Dollar Today, dirigida desde Miami, poniendo el valor del dólar negro y criminal a 73 bolívares. Esto se refleja en el incremento del precio de los alimentos básicos, aún en mano de los grupos financieros, las empresas del Grupo Polar, quien dirige estas empresas en Mendoza, un factor muy activo frente a la agresión y aplicación de la guerra económica. Ellos controlan el 70% de la producción y expendio no solamente de alimentos, también de otros rubros básicos e insumos. Los intentos de control por parte del Estado han sido infructuosos. Y una de las características para estas dificultades y fracasos han sido: por un lado, la lucha contra la impunidad de corruptos, saqueadores y especuladores contra las pistas de tracción, que han tenido carácter cómplice con elementos dentro de las instituciones encargadas del control y, sobre todo, de funcionarios adscritos al gobierno. Menuda batalla la que ha iniciado el ministro actual del Consejo de la Magistratura y también el actual jefe del Ministerio Público, Tarek William Saab. Sucesivamente se han ido aperturando procesos judiciales, como el más sonado, el de la faja petrolífera del Orinoco, con un desfalco a la nación de millones y billones de dinero. Otro papel que confiere también el carácter complejo de la economía venezolana es la actuación del narcoestado colombiano, tanto no solo para ejecutar los bloqueos económicos y financieros, sino también el bloqueo sanitario al impedir la compra de medicinas por parte del Estado venezolano. Y sobre todo, ser principal auspiciador de la extracción de bienes y recursos energéticos de nuestro país a través de organizaciones criminales como es el paramilitarismo, principales ejecutores del contrabando de extracción. Y así seguiríamos en esta escalada sucesiva de bloqueo de la Unión Europea de las operaciones militares en las fronteras efectuadas en complicidad y acuerdos con Colombia, Brasil y Perú. Obviamente gobiernos que son parte activa del Grupo de Lima. En ese marco se desenvuelven también las reuniones con un grupo del sector de la derecha que todavía aboga por seguir actuando democráticamente dentro del proceso de elecciones que se van a desenvolver el 10 de diciembre. El pueblo. ¿Cuál es el papel del pueblo y su posición frente a toda esta ofensiva? La resistencia. La resistencia y la comprensión y afirmación de su carácter antiimperialista, de su comprensión de que la raíz de todos los problemas viene siendo el neoliberalismo indiscriminado y el capitalismo que quieren penetrar y cercar al pueblo venezolano. Por el contrario, este 10 de diciembre es una fecha de reafirmación en ese compromiso, de defensa de la soberanía nacional, de resistencia contra esa agresión indiscriminada y criminal, y también de una demostración de que el camino del pueblo seguirá siendo el de los de abajo, seguirá siendo el que defienda sus intereses, seguirá siendo la perspectiva de alcanzar la construcción del socialismo en pleno siglo XXI y seguir siendo el ejemplo y bastión de la esperanza en la lucha a muerte contra el capital y contra esa derecha que sigue arremetiendo sobre la economía, sobre el hambre, sobre todo el futuro y la perspectiva de los pueblos. Compañeros de la Patria Grande, los animamos a seguir en resistencia, en una resistencia activa, en una resistencia que encuentre convergencia en las fuerzas revolucionarias y afines en función de transformar y trastocar la situación actual, compleja y difícil para vuestros pueblos. Abrazos y éxitos en sus... Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Continuamos en el Club de la Pluma y continuamos, por supuesto, en el bloque internacional. Y ahora sí, le toca el turno, concretamente, quien estaba anticipando antes cuando yo hice el comentario. Leí lo que comentaba él, ¿eh? Carlitos Alberto Maciocchi, que nos envía su columna desde Villarrica, Chile. Hoy están elecciones para elegir lo menos peor o para dar vuelta a la taba, como decíamos al principio en nuestro programa. ¿Qué quieren que les diga? En Chile, difícil que el chancho chifle. De los hombres y mujeres que... Estás escuchando el Club de la Pluma. Marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de la Pluma, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi. Muy buenos días, compañeras y compañeros del Club de la Pluma, desde el Gualmapu, por ustedes, Carlos Alberto Maciocchi. Sí, hoy día es día 11 de noviembre, y hoy es el día de la primera vuelta electoral, como lo anuncian muchos en Chile, primera vuelta presidencial, donde los 8 del patíbulo medirán sus fuerzas en un proceso al cual estarán cerradas las botillerías y los centros recreativos. Nada de alcohol o malos comportamientos, menos andar haciendo campaña o quemando buses o armando barricadas. Los centros educativos serán los lugares de votación, los cuales estarán vigilados por los milicos armados. Bueno, estas son parte de las normas prescritas en la Constitución de Pinochet, por supuesto, ¿no? Y desde tempranas horas, los nadie, los algo más que nadie, y los que se creen algo junto a los que tienen mucho, y los que tienen poco, que son la mayoría, y otros, los que sueñan con tenerlo, acudieron a votar. A ver, y junto a este mar de votantes, lo haremos quienes pensamos que es lo correcto, y optaremos por la cordura y el sueño de construir un país lejos del mercado y con un verdadero Estado que nos represente y proteja a los necesitados y dé posibilidades a los que están capaces de hacerlo, para avanzar. Algo es algo, pero ahora es más carlaucha, ¿no? Y esta vez no se trata de elegir por elegir entre la bruma, al contrario, debemos ir despejando la bruma y pensar qué podemos hacer en la segunda vuelta, a mi entender, inevitable. La derecha política representada en dos candidaturas debe ser derrotada. Y me refiero precisamente a la derecha política representada por Sebastián Piñera, un personaje muy particular, ¿ya? El cual, por supuesto, es de antología, ¿no? De antología, ya que el director de la Universidad de Diego Portales, Carlos Peña, hizo una radiografía genial. El político existente que cree que la comunicación consiste en hacer piruetas de variada índole en el escenario y repetir maquinalmente parrafadas ante la prensa, como le ocurre con demasiada frecuencia al expresidente Piñera, podrá sacar aplausos, pero nunca logrará estirar la realidad más allá de sí mismo, sostiene el rector de la Universidad Diego Portales. Esta es una de las mejores radiografías del candidato de la derecha, ¿no? De esta derecha, de la derecha neoliberal. Y otra cosa más que dice, no es que él sea machista, no más al menos de que el promedio de los chilenos, tampoco desconozca o comparta la agenda de género, ¿eh? Menos que sea inconsciente del rechazo que provoca el abuso sexual, ni siquiera sea descuidado o negligente en preparar sus discursos. Al respecto señala Carlos Peña que su problema no radica en el contenido de lo que dijo en contra de las mujeres, sino del hecho de que él revela un notable rasgo de su personalidad. Se trata de su extraña compulsión por la conducta, por esa conducta de tipo circense. Bueno, en realidad nosotros tuvimos durante 4 años a un payaso en La Moneda. La Moneda, compañeros, es el edificio gubernamental de este país, y lo tuvimos con una dilatada agenda, y por supuesto se generó un verdadero manual o una verdadera revista recreada por un semanario que se llamaba Piñericosas. Es decir, este personaje no ha dejado de hacer estupideces, no ha dejado de decir estupideces, y es más, yo me reía. El otro día se le preguntaba a los distintos candidatos cuáles habían sido el recital más importante o lo que más recordaban que hayan visto. Y muchos contaban de algún recital que se dio en tiempo después de pasada la dictadura, cuando llegaron un montón de artistas a Chile. Otros contaban otro detalle de alguna música o algún lugar donde habían ido acá en este país. Y le preguntaron a Sebastián Piñera y él respondió que el mejor recital que había visto había sido el recital de los Beatles. Todos quedaron plop. ¿Qué? Sí, ¿no? Y la mujer de él salió a avalarlo, diciendo que sí, él había ido, tenía 17 años y había ido a ver un recital de los Beatles. Y que no eran tan caras las entradas en aquellos años, ¿no? Todos quedamos mirando, ¿no? Qué extraño, ¿no? ¿A quién corresponde juzgar o poner en duda si él estuvo o no? Pero esa falta de humildad, esa falta de gentileza para el otro, esa necesidad de ser más que otro, ustedes ya saben de dónde viene, compañeros, quién es y por qué. Bueno, este es el personaje que está previsto que va a ser el que va a pasar a segunda vuelta por el lado de la derecha, y lo acompaña por su lado también otro derechista, y que no es ninguna noticia, el candidato José Antonio Kast, que tiene su cercanía con el mundo pinochetista. Lo que podría, por supuesto, limitarse solo a una situación familiar, ¿verdad? El hermano de él fue ministro de la Oficina de Planificación en la dictadura en 78 al 80, y bueno, es mucha las personas, ¿ya?, de derecha que lo apoyan, incluso hasta económicamente este caballero, ¿ya? Tiene una cercanía, por supuesto, con distintos personajes de la política de la derecha, de la derecha pinochetista, entre los cuales se encuentra Hermógenes Pérez de Arce, un abogado y férreo defensor del legado pinochetista, y quien fuera columnista por décadas del diario El Mercurio. Bueno, otros aportes de algunos personajes, uno aporta 100.000 pesos, otro aporta millones y otros más, entre ellos Matías Pérez Cruz, presidente de Gasco, y Patricio Claro Gres, otro milloncito más, Eliodoro Mate, ya en monto de 500.000, sí, bueno, son sencillos que ellos tienen ahí, se los tiran a este caballero para que hable, ¿no? ¿Mm? La lista de financistas va liderando Gastón Escudero Poblete, ¿mm? Un caballero de 41 años que es partidario del golpe de Estado, en fin, algunas limonas, también la gente de la DINA lo está apoyando, lo que fue los servicios de la dictadura, en fin, personajes vayan, van y vienen, y las sumas van sumando más o menos, ¿eh? Y el monto total que recibió José Antonio Kast hasta el viernes 13 de octubre, hasta donde se podía contabilizar, era de 73 millones de pesos. Eso es lo que reunió. Y esta también es una autodonación que puso él, que puso 50 millones de pesos de su bolsillo, más la ley de financiamiento a las campañas políticas, que corresponde por todos los chilenos, como ustedes sabrán, las campañas políticas tienen una financiación, ya, por parte del Estado de Chile, quiere decir que un voto que reciba cada candidato equivale a 1.000 pesos chilenos. Así que si el personaje tiene 100 votos, él va a tener ya asegurado una cantidad de dinero en relación a esos 100 votos. Mil votos, una cantidad de dinero que va a respaldar, por supuesto, con los recibos, con las facturas correspondientes a lo que son los gastos de campaña. Y es ahí donde hay que tener mucho cuidado, porque es en esos gastos de campaña donde es que aparecieron estas boletas truchas, estas boletas falsas, ideológicamente falsas según la fiscalía, pero en realidad era una estafa al Estado, puesto que los empresarios hacían firmar boletas de honorario o facturas falsas y luego las descontaban ya de el impuesto a la renta. Y así, incluso es más, le sacaban una tajadita al erario de los chilenos y las chilenas. Bueno, con respecto al resto de los candidatos que son parte de la otra fauna, de la fauna política de nuestro país, ya tenemos el caso del que estaría exactamente pasando primera vuelta. Se supone que tendría que ser Alejandro Guillier, periodista, socialdemócrata, sí, eso es. Y después vendría Beatriz Sánchez, que es, no sabemos, todavía no tengo claro qué es lo que es, ¿no? Bueno, pero es. Y tendría también la candidata de la democracia cristiana, algo muy extraño, muy ambiguo, que está dando mucho que hablar esta señora, pero en realidad está más dando que hablar por lo que no es o por lo que no ha hecho. La democracia cristiana es un partido bastante extraño, ¿no? Muy extraño. Yo no podría poner las manos al fuego, ¿ya? Porque en realidad yo no pondría nada. No me es ni fu ni fa, es un partido funcional, un partido muy oportunista, la democracia cristiana en el mundo siempre lo ha sido así. En fin, bueno, después están los candidatos emblemáticos de siempre, Marco Enrique Ominami, Alejandro Navarro, un candidato, un militante del Partido Socialista, que se fue del Partido Socialista porque lo encontró demasiado tibios, y se fue a formar el MAS, después se tuvo que ir del MAS, porque el MAS se pasó al lado de la nueva mayoría. Y también tenemos el caso de Eduardo Artés es un profesor, un docente de militancia comunista, pero que no milita en el Partido Comunista porque él se considera marxista, leninista y estalinista, y no permite eso, y bueno, con su Unión Patriótica está en esa parada. En fin, compañeras y compañeros, este es un día muy particular, ¿no? Un día muy difícil para todos los chilenos, porque en realidad el votante que tenemos nosotros no dista mucho del votante que tenemos allá en la República Argentina. Miedos, claro que hay, miedos a que se repita la historia, a que nuevamente la gente se equivoque y vote por lo indebido. Miedo a que, si es que se lograse que la derecha quedara fuera, las cosas continuaran igual y no hubiera avance ninguno. Es decir, en este instante las apuestas están dadas a que este país de una vez por todas logre encontrar su senda y el pueblo se pueda empezar a reconstruir. que es lo más importante, es lo más importante para mí en este instante. Y bueno, mis respetos y mis saludos y mi apoyo a todos los candidatos de izquierda que están dentro del Frente Amplio, que están dentro de lo que es la nueva mayoría, ya dentro de todas las instancias políticas que sí son verdaderos representantes del pueblo, y que a ellos, a los candidatos parlamentarios, les vaya bien, a los candidatos a CORE también, que salgan los más correctos, salgan los más decentes, los incorruptibles como corresponde. Este ha sido un despacho de acá desde el Gualmapu en un día electoral acá en Chile. Un abrazo para todas y todos ustedes desde acá del Gualmapu. Norberto, Gabriela, un abrazo para ustedes. Y bueno, estaremos informándonos en la semana de qué es lo que sucedió, y el próximo domingo conversaremos respecto a cómo se dieron las cosas en este país, en este largo y angosto país, en este experimento del neoliberalismo llamado Chile. Buenos días. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Oiga, mijo, tráigame un sándwich de cocodrilo con palta, por favor. No hay cocodrilo. Es el colmo. ¿Hasta dónde vamos a llegar con este gobierno? Se la acaba de comprar, quizá la usa tan solo para golpear. Quizá se la acaba de comprar, quizá la usa tan solo para golpear. Esa vieja fea, fea, cuando la golosa, osa, como la golpea, fea, gorda, sediciosa, osa. Oye, vieja zapa, zapa, esa hoy es nueva, Eva, como no se escucha, escucha. Dale con la mano, mano, la grandecita la tiene muy llenita, con pollos y papitas, asado y cazuelita. La grandecita la tiene muy llenita, con pollos y papitas, asado y cazuelita. Un matadero clandestino se las da, de Melipilla se la mandan a dejar. Tratando de identificar y clarificar qué es la derecha, le mandamos un fuerte saludo a la compañera Carla Atman, que lo tuvimos en algún momento aquí en el programa dialogando con nosotros, gracias a las gestiones ingentes de nuestro compañero y amigo Carlitos Alberto Nacieste. Así que, bueno, Carla, te mandamos un fuerte abrazo y ojalá te agradecemos por que algo conocemos de tu militancia a través de lo que nos ha transmitido Carlitos Maciocchi. Ojalá que el laburo que hacen, el trabajo que vienen llevando adelante algunas partes de la izquierda en Chile, realmente pueda lograr frutos que le permitan alguna vez al pueblo chileno también dar vuelta a la taba, ¿eh? Ojalá que así sea. Vamos ahora a finalizamos ahora el bloque internacional con esto que hemos acabado de escuchar, y ahora vamos a recibir la otra columna. Pero el Yeti mandó un mensaje que se va a chorear la columna de Josefina Piana. Todo el permiso, querido. Usted choree nomás. Ningún problema, después te la comparto. Después te paso por WhatsApp el link cuando lo tengamos en la red. Así lo compartís con quien quiera. Así que bueno, vamos a recibir ahora la columna de nuestro querido amigo y compañero hablando de ecosocialismo, de Gustavo Yeti Godoy. Estás escuchando el Club de la Pluma. El progreso es un lugar al que se llega en topadora, es la frecuencia de algún celular, es el agua que no corre más. Ecosocialismo, agroecología, por un ambiente entero, sano y libre, contenedor de diversidades. una propuesta de fondo a la tragedia ecológica. La columna de Gustavo Yeti Godoy para el Club de la Pluma. Que despliega el berretín, vendió lo tuyo algún otro manjín. Volves contento del shopping a tu gueto en monopatín. Hola, buenos días de la columna ecologista ecosocialista y de este ecologismo anticapitalista y del Club de la Pluma. Queremos charlar hoy sobre los pueblos originarios y cómo han contribuido estos a colocar la cuestión del territorio y la problemática socioambiental en la agenda pública. Que no es nuevo, que empezó en los años 90, que empezó en un largo conflicto en el yacimiento Loma de la Lata en Neuquén y que estalló en esos tiempos con mucha fuerza, y también se manifestó con mucha fuerza por parte de las empresas extractivas, las mineras o las petroleras, la discriminación étnica, el racismo ambiental y el no reconocimiento de los derechos indígenas sobre la tierra. Apareció con mucha fuerza la palabra usurpación como acto de penalización para encarcelar y violentar derechos indígenas y a sus militantes. Aparecieron los asesinatos en Chaco, en Tucumán, en Formosa, en Salta, en Santiago del Estero. Entonces lo que queremos decir hoy desde estas columnas es que los pueblos originarios son atacados, entre otras cosas, por estar parados sobre el agua más pura, sobre los glaciares, sobre los yacimientos, sobre el litio, sobre el monte, sobre el río y sobre los lagos. Se dio una contradicción en este tiempo que empezó este despojo, este arrinconamiento, este acorralamiento. Era que las comunidades originarias venían ganando derechos y se empezaban a escribir esos derechos en leyes, en manifiestos, en constituciones, en códigos civiles y penales, y aparecieron los derechos colectivos de las comunidades originarias, y aparecieron la autonomía de las comunidades originarias, y apareció el Estado plurinacional. Y esto hizo que nuestros hermanos y las comunidades que son parte de esta ecología y parte de este medio ambiente y parte de estos glaciares, de estos ríos, de estos lagos, se empoderaran, se hicieran cargo de eso y le diera un impulso muy fuerte a sus organizaciones pueblerinas y sus organizaciones étnicas y sus organizaciones por naciones, y salieron a cuestionar muy fuerte algo que se les venía encima, porque se produce al mismo tiempo. Aparecen estos derechos escritos y aparece con mucha fuerza la expansión de la barrera sojera, de la frontera sojera. Aparecen los derechos indígenas y aparecen con mucha fuerza la necesidad de las empresas de las mega mineras. Aparecen la autonomía de los pueblos indígenas en sus territorios y aparece con mucha más fuerza esta necesidad extractivista de las grandes minas a cielo abierto. Y también aparece con mucha fuerza la especulación inmobiliaria, ¿no? El gran desarrollo de estos barrios, countries y nuevos modelos de vivienda para las clases medias altas en zonas que antes eran monte y eran sierras o eran lagos. Así que esta columna hoy tiene la intención de manifestar su preocupación, de un preocupante panorama que nos lleva a reflexionar acerca de cómo ha mutado la forma de la violencia política en la Argentina y en los últimos tiempos. ¿Y cuáles son sus blancos predilectos? En los 90, si todos nos acordamos con el gobierno de Menem, el blanco predilecto eran los desocupados, que el gobierno neoliberal de Menem decía población sobrante o población excedente, así lo llamaban. Hombres y mujeres que habían sido descartados del modelo productivo en nombre de una globalización, de la modernización, del progreso. Bueno, estos cuerpos de estos hombres, de estos compañeros, de estos desocupados, fueron los que empezaron a cortar las rutas. Aparecieron los piquetes. Ese era el blanco predilecto en su momento de este gobierno neoliberal. Hoy el blanco es otro. Hoy el blanco del gobierno neoliberal de Macri son las comunidades enteras. Esas comunidades son indígenas, esas comunidades son campesinas, y también son víctimas del racismo, de este racismo que nos plantea, este racismo casi endémico, que los pone y los muestra como si estas comunidades fueran un obstáculo. Y la prensa los muestra como que defender un territorio sagrado es una exageración y un obstáculo a este progreso que según ellos es bueno y es un desarrollo de tipo sustentable, ¿no? Entonces, no es casual que el gobierno de Menem y el ataque a estos compañeros que ellos llamaban hoy el blanco sean las poblaciones indígenas campesinas. Y no es casual que la política de supresión física, como la del compañero Maldonado, se manifieste en el interior y en la Patagonia y en el arrinconamiento de poblaciones indígenas y campesinas, cuyas tierras ahora vuelven a ser valorizadas y puestas en el ojo de la tormenta, en su lupa, en su lupa económica, para ser explotadas por el capitalismo. Por último, en esta reflexión de hoy, sobre los 90, la población excedente y el nuevo blanco que han elegido los gobiernos neoliberales como el de Macri, que son los campesinos y los indígenas, antes era el genocidio originario y hoy se llama asesinato, acorralamiento, despojo, maltrato en nombre y para llevar adelante el ecocidio, apropiarse de todas las riquezas de la tierra para llevársela a los bancos de los mismos millonarios de siempre. Por eso apareció el despojo, por eso apareció la persecución, por eso apareció la criminalización y la confiscación de sus territorios, nuevamente en nombre del desarrollo sustentable y del progreso. Por eso fue Santiago Maldonado, por eso todos los compañeros previos, por eso el ataque a las comunidades indígenas, por eso Facundo Guala está preso. Para parar esto, no podemos solamente hablar de lo malo que es una fumigación o qué malo es, es el desmonte, que lo es, y es tremendo. Tenemos que hablar de las razones, y las razones del desmonte, de la fumigación, de las grandes megamineras, del despojo, del asesinato, es el dinero de los capitalistas. Por eso, para derrotarlos tenemos que armar una gran corriente, organizarnos en una gran corriente unitaria de oposición a esta política del gobierno de Macri. Gustavo Godoy, desde la corriente. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Continuamos en el Club de la Pluma, continuamos, excelente la columna de Gustavo Yeti Godoy, ¿eh? Gracias, querido amigo, realmente tus aportes son extraordinarios. Yo estoy leyendo algo, a ver, me gustaría saber si esto es verdad, ¿eh? Hay un compañero que en las redes escribe, amado vudú, le escupen la comida, en la noche, cuando todo está oscuro, cada dos horas le golpean la celda para que no duerma. Lo encandilan a los ojos con linternas. Su celda está incendiada, ennegrecida, llena de cucarachas. Son tantas que de noche, para poder dormir, tiene que taparse los orificios para que cuando lo venza el sueño no puedan entrar en su cuerpo. Le pusieron en su celda fotos del lavador y estafador de impuestos. Lo están torturando psicológicamente al estilo Milagro Sala para que se suicide. El creador de la Asignación Universal por Hijo, el que nacionalizó las AFJP, el que cerró la deuda con el Fondo Monetario Internacional, el que hizo que hoy muchos puedan cobrar su jubilación. Si esto es así, al igual como lo que está sucediendo con Milagro Sala, y no sé, quedándonos como nos quedamos quietos, si realmente somos dignos de contar con gente como ellos, ¿no? Nos debería estar dando vergüenza y nos tendría que revelar contundentemente. Y hablando de revelarnos y de de enfrentarse. Bueno, hace unos años se lo impuso desde el Estado, desde la administración anterior, como el Día de la Soberanía Nacional, un hecho al cual se hizo referencia la doctora Josefina Piana en su columna Los murmullos de la historia. Me estoy refiriendo a la Vuelta de Obligado, la batalla en la Vuelta de Obligado, tremenda gesta que por supuesto ha tenido sus detractores, como siempre cuando se ha escrito la historia oficial, y sus discusiones necesarias para poder dilucidar aquellas verdades ocultas, los intereses y los resultados. En las efemérides del Club de la Pluma vamos a compartir con todos ustedes este recuerdo a un día de celebrarse, si es que alguien lo recuerda, el Día de la Soberanía Nacional, el 20 de noviembre. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde el pasado, personajes que fueron historia en las efemérides del Club de la Pluma. La Vuelta de Obligado. Hacia mitad del siglo XIX, Estados Unidos, Francia e Inglaterra se encontraban en plena expansión comercial y territorial en distintas regiones del planeta. Estados Unidos intervino en México anexionando parte de su territorio, incluido Texas. Tanto Francia como Inglaterra tenían ambiciones de expansión comercial en esa región de México, objetivos que fueron dejados de lado para no entrar en una confrontación militar con la naciente potencia del norte de América. Ambas naciones confluyeron entonces en una alianza para intervenir militarmente en el sur del mismo continente a fin de imponer sus intereses comerciales. El algodón que no podría cultivar Inglaterra en Texas intentaría ser recuperado en los campos de la Confederación Argentina. Para ese entonces, don Juan Manuel de Rosas era el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el depositario de las relaciones exteriores de la Confederación. En su segunda gobernación, Rosas había empezado a independizar comercialmente a la región, promulgando la ley de aduanas, expropiando el Banco Nacional, prohibiendo la exportación de metales e imponiendo fuertes aranceles a la navegación de buques extranjeros en los ríos interiores para proteger las nacientes industrias locales. En 1840 logró vencer el bloqueo de los franceses en una primera intervención armada, y la experiencia de esa lucha la sabría aprovechar para vencer a la segunda intervención conjunta de Inglaterra y Francia. Unida toda la Confederación, expulsados los aliados internos que trabajaban para las potencias agresoras y valiéndose de las contradicciones de ambos imperios, la victoria estaría asegurada, sumando a ello la oposición de una fuerte resistencia militar a la invasión, haciendo que ésta resultara totalmente improductiva para los interventores. El 20 de noviembre de 1845, un convoy comercial de 90 navíos mercantes, custodiado por buques de guerra ingleses y franceses, intentarían remontar el río Paraná en demostración de no existir soberanía argentina sobre el río, llevando mercaderías a las provincias del litoral y al Paraguay. La intención además era ocupar los ríos interiores con sus escuadras, obligar a la libre navegación del Plata y sus afluentes y convertir a Montevideo en una factoría comercial para ambas potencias. Con patriotismo, inteligencia y astucia, Rosas preparó la defensa cerrando el Paraná con baterías escalonadas a lo largo de sus costas para librar batalla contra los agresores. La principal defensa se encontraba en la Vuelta de Obligado, al norte de la ciudad de San Pedro. Allí, el general Lucio B. Mancilla hizo tender de costa a costa sobre 24 lanchones, tres gruesas cadenas para impedir el paso de las embarcaciones, y ocupó con 2.000 hombres las trincheras y baterías emplazadas en el lugar. Cuando los extranjeros avanzaron, Mancilla ordenó la defensa y proclamó a la tropa: «Allá los tenéis».

y ganaremos cada vez. Que un joven sepa que no todo se compra ni se vende y sienta ganas de querer cambiar el mundo. En Bar El Cadri. Bueno, che, nos estamos yendo, pero antes de irnos, aclaramos que nuestra querida compañera Lucía San Giorgio andaba, pobrecita, con faringitis, hecha percha, pobre, por eso no pudo participar del programa del día de hoy. Y el licenciado Carlos Alberto Pereira Mere está abocado a una actividad que lo tiene completamente ocupado para el día de mañana. Así que bueno, vamos a compartir qué es lo que va a suceder mañana en la ciudad de Córdoba. El director del dossier geopolítico, licenciado Carlos Alberto Pereira Mele, y el secretario académico del dossier geopolítico, el doctor Miguel Barrios, invitan a ustedes a la conferencia magistral del doctor Alexander Dugin, el próximo lunes, mañana, 20 de noviembre, a las 18 horas, en el Hotel Ducal de esta ciudad, Corrientes 208. El tema que se va a tratar es Eurasia y su proyección geopolítica. Alexander Dugin es analista geopolítico, filósofo, político e historiador de las regiones principales e ideólogo en la actualidad del neo-eurasianismo, con influencia sobre la opinión pública en Rusia. Fundador del partido político Eurasia en el año 2002. Analista pro-occidentales, lo han llegado a apodar como el geopolítico de Vladimir Putin. El partido político Eurasia, posteriormente llamado Movimiento Eurasia, fue fundado por Dugin en el 2002. Este movimiento defiende su tesis de la cuarta teoría política, considerando la primera teoría, el capitalismo, la segunda, el marxismo, y la tercera, fascismo y nacionalsocialismo, como teorías propias de los siglos XIX y XX. Habría que ver cuál es la cuarta teoría política, no dice nada acá. Ojalá que Carlitos Pereira Mere lo pueda explicar en algún momento. En mayo del 2016, Dugin acompañó al presidente ruso Vladimir Putin y al patriarca Kirill en una visita de peregrinación al Monte Athos en Grecia. Dugin ha escrito más de 30 libros, entre ellos Fundamentos de Geopolítica en el año 1997 y La Cuarta Teoría Política en el 2009. Dugin fue invitado por el Centro de Estudios Estratégicos Sudamericanos, el CES, y participa del segundo Congreso Internacional de Geopolítica y Pensamiento Estratégico en Buenos Aires, en la CABA. Y en Córdoba ha sido invitado por el equipo de dossier geopolítico, por eso mañana, 20 de noviembre, a las 18 horas, va a estar el doctor Alexander Dugin en el Hotel Ducal de la ciudad de Córdoba, la calle Corrientes 207, mañana 20 a las 18 horas. Nos vamos con este desastre organizado que se hizo acá en la radio. Se organizó el desastre. Profesora Gabriela Fernández, que no ha hablado, no ha participado en ningún momento. A ver, se despide por lo menos. Sí, no es que no he participado, es que he estado como muy ocupada tratando de arreglar cuestiones técnicas y demás. Yo creo que el desastre organizado no fue en la radio. Ah, ¿no? Creo que han organizado el desastre nacional. Creo que mañana, el Día de la Soberanía, sería un buen día para que recuperáramos por lo menos el significado de lo que es la soberanía. Creo que nos han robado mucho más que la primavera, nos han robado la semántica, nos están robando la alegría, y lo último que nos pueden llegar a robar es la esperanza y las ganas de salir a luchar. Así que bueno, esperemos que el próximo domingo estemos acá nuevamente, a ver si logramos hacer que esta cosa llamada pueblo se mueva y reaccione. Bien. No voy a anticipar de más. Yo le voy a dejar así la espinita para que durante la semana se estén preguntando quién va a ser. Tengo ahí una puntita. ¿Alguien vamos a tener el domingo que viene en el programa? Alguien que está teniendo, o sea, siempre ha estado en lugares importantes a niveles provinciales, en su provincia y a nivel nacional, ¿sí? Tuvo un papel muy destacado en varios gobiernos, y en el último de Cristina Fernández de Kirchner fue mayúscula su participación. No le vamos a decir quién es, pero creo que lo vamos a tener el domingo que viene, y cuando lo confirmemos se lo vamos a anunciar, y va a ser para nosotros motivo de un orgullo poder dialogar con esta persona, ¿sí? Le queremos mandar un fuertísimo abrazo de feliz cumpleaños a nuestro querido amigo Marcelo Ariel Fiorentino, ¿eh? Hoy se ha hecho un año más joven. Y así más viejo, pero digo, no, pobre, viste, se va a enojar, qué sé yo. Está por dar un paso fundamental también, así sí, que... Sí, sí, sí, sí. Yo... Qué lindo. Sí, escúchame. Bueno, no te voy a decir, preguntar si estás seguro, ¿eh? Qué sé yo, llega a estar la Jacqueline ahí al lado tuyo, me llega a escuchar a mí, me manda un misil desde allá de Santa Fe. Marcelo Ariel Fiorentino, que pases un excelente cumpleaños, querido amigo. Carlito Navarrete, te mandamos un fuerte abrazo. A toda la gente que estuvo, Gladys Corral, en fin, un montón de gente que nos ha escuchado, que nos viene escuchando, nos viene acompañando. Avanti Marinera, también te mandamos un fuerte abrazo, que no sabemos quién es, yo no sé quién es Avanti Marinera, pero lindo el nombre, ¿viste? A mí me suena, ¿viste? Aquel dicho, viejo dicho, siempre Avanti, ¿no? Que tiene un desarrollo, pero bueno, no lo vamos a decir acá, no. Les comento que también, o sea, ya estamos trabajando dentro de la producción, mientras no venga ningún cuerpo efectivo arrancando de acá, estamos laburando en la producción de programas posteriores. Ya le digo que bueno, el domingo que viene posiblemente tengamos una importante intervención en nuestro programa, y para el 3 de diciembre también se está perfilando otra intervención, ya que tiene también alcance a nivel nacional y nos puede dar así algunas pautas de, bueno, loco, dejémonos de hacernos los revolucionarios del teclado y salgamos o salimos a la calle y paramos la pelota, o nos quedamos todos en silencio y nos comemos el arroz que compramos el mes pasado, no hacemos nada durante 3 días, como dice Zaffaroni. Algo hagamos, loco, ¿eh? Algo tenemos que hacer, ¿sí? Porque con las frases hechas no vamos a ningún lado. Nos siguen jodiendo con las frases hechas. Así que, gente linda, maravillosa, nos estamos encontrando el próximo domingo. Vamos a volver, si todo sale bien y nadie nos silencia, a esta radio, la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Cosquín hacia todos los rincones del planeta, que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios de desinformación, a los cuales vamos a seguir presentando batalla, les vamos a seguir reclamando justicia y verdad en el caso Santiago Maldonado y la libertad por Milagro Sala y por los otros compañeros que también han sido encarcelados, violando todas las garantías constitucionales en nuestro país. Se cagan estos guachos en la Constitución Nacional, ¿no? Pero ya les va a llegar el turno de pagar sus cuentas. Alguno se las va a hacer pagar. Alguno se las vamos a hacer pagar. En algún momento, ¿sí? Que suene como quieran ustedes esto que acabo de decir. El próximo domingo seguimos en esta trinchera comunicacional. Fuerte abrazo revolucionario. Hasta la victoria siempre. Esto fue el Club de la Pluma. El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla, y Unión Trabajadores de la Construcción de la República Argentina, UOCRA, sede Villa Carlos Paz. El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas